Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Feliz miércoles 31 de julio del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Decimocuarta Filvenzulia presentará libros en físico y digitales. Ministerio de la Cultura realizó jornada de limpieza en el Jardín Cultural de Caracas. Activistas norteamericanos en Miraflores manifestaron su apoyo a Venezuela. Este martes se conmemoró el segundo aniversario de la Asamblea Nacional Constituyente. Plan Vuelta a la Patria retorna al país a 90 venezolanos desde Ecuador. Gobierno mexicano invertirá 25 millones de dólares para impulsar su economía. Cultura al Día. Cultura al Día. El capítulo zuliano de la 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven, que se celebrará del 6 al 10 de agosto en el Centro Histórico de Maracaibo, presentará diversidad de libros en formato físico y digital. Los textos que se presentarán durante estos 5 días de fiesta literaria provienen de editoriales públicas y privadas, entre las que incluyen la Fundación Editorial El Perro y la Rana, Monte Ávila Editores Latinoamericana y la Fundación Biblioteca Ayacucho, pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. El Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Díez de la Fundación Museos Nacionales ha programado para todos los martes de agosto visitas guiadas a la muestra Espacio Cruz Díez. El pasado 27 de julio, Carlos Cruz Díez pasó a la inmortalidad en la ciudad de Francia, París. Díez será recordado como uno de los artistas más importantes del siglo XX, referencia mundial del arte cinético, gracias a sus logros en la exploración del color, la integración del espectador a la obra, el juego de la luz y la velocidad. Somos periodismo. Somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos realizaron una jornada de limpieza en los espacios del Jardín Cultural de Caracas, eje del Buen Vivir, ubicado en Bellas Artes. Esta callapa de limpieza se organizó para adecuar el lugar y recibir a hijas e hijos de los trabajadores del Ministerio y sus entes para la celebración del Día del Niño, que tuvo lugar el día de ayer desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Nacionales. Los activistas norteamericanos integrantes del colectivo de protección de la Embajada de Venezuela en Washington visitaron este martes al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros en Miraflores y aseguraron que continuarán la lucha antiimperialista por el respeto a la soberanía venezolana y en rechazo a los ataques de su gobierno. En este sentido, el canciller Jorge Arreaza, quien acompañó a los activistas a la breve conferencia de prensa a la salida de Miraflores, informó que el grupo fue reconocido por el jefe de Estado venezolano con la entrega de la réplica del sable de Simón Bolívar, usado por el Libertador en la batalla de Carabobo. Somos periodismo. Somos cultura. Este martes 30 de julio se llevó a cabo una sesión especial con motivo de conmemoración del aniversario de la Asamblea Nacional Constituyente, que desde hace 2 años su elección garantiza la tranquilidad y paz de Venezuela. Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, exclamó que debemos dar gracias al presidente de la República, Nicolás Maduro, por haber convocado al poder constituyente originario. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El plan Vuelta a la Patria retorna este miércoles al país a 90 venezolanos procedentes de Ecuador. Este sería el segundo vuelo de esta semana desde esa nación, ya que el martes 30 regresaron otros 90 connacionales que manifestaron su deseo de reinsertarse a la vida activa y a trabajar por la paz y la prosperidad socioeconómica de la nación. Países del Alba. Ante el complejo panorama global, el gobierno de México anunció la inversión de $25 millones para impulsar su economía. Las autoridades informaron que este presupuesto contempla proyectos de infraestructura, impulso a la inversión, consumo privado, así como adelantar compras gubernamentales. Escuchemos un reporte de Telesur. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Con 12:24 minutos. A esta hora le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Marilyn Di Luca, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Nutrición, quien estará conversando sobre la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la cual se conmemora desde el 1 de agosto hasta el 7, y en Venezuela se va a celebrar todo el mes de agosto. Bienvenida a esta su casa, Marilyn Di Luca, y también a nuestro programa de Cultura al Día. Hola, buenas tardes, gracias por invitarnos a este espacio. Saludos a quienes se encuentran con nosotros a través del medio. Marilyn, ¿me escuchas? Sí, sí. Ok, le damos la bienvenida y había un pequeño acá cuestión con el equipo técnico. Ahora sí retomamos ahora el audio. Bueno, sí, hola Lisbeth, gracias por invitarnos a ese espacio maravilloso que conducen orientado a todo lo que es la cultura, y la lactancia materna forma parte de esas prácticas culturales que la Revolución Bolivariana ha venido impulsando para crear nuevos estilos de vida más humanos y más vinculados con lo que tiene que ver con el respeto, la solidaridad, la convivencia, el amor y la paz. Entonces, en ese sentido, venimos impulsando una política de promoción y apoyo, protección a la lactancia materna, reconociéndola como una herramienta de paz, como una herramienta de amor, pero sobre todo impulsándola como una cultura para la vida y para el respeto mutuo. Como tú muy bien lo dijiste, a partir del día de mañana se inicia a nivel mundial lo que es la semana de promoción de la lactancia materna, y en nuestro país nos preparamos también para participar y mostrar los logros, pero además de eso, inscritos en los lineamientos que ha dado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, que es la definición de un órgano superior, parto humanizado y lactancia materna. Desde esa instancia, mostrar cuáles serían las medidas, cuáles serían los planes, cuáles serían los proyectos y los programas que se enmarcan en todo ese plan para promover y proteger la lactancia materna como un componente de toda esa política integradora de atención a la maternidad y a la infancia que se inició con el plan de parto humanizado. Muy bien. Marilyn, también queremos saber cuál es la situación actual en materia de lactancia materna a nivel nacional. ¿Qué cifras puedes ofrecernos? Bueno, sí, para nosotros nos llena de satisfacción y orgullo decir que hemos venido cumpliendo las metas que se han establecido en los planes de la nación, como fue el plan de la patria impulsado por el presidente Hugo Chávez, en el cual se nos indicaba como meta para el 2019 llegar a un 70% de la práctica o prevalencia de la lactancia materna, que esto no es más que el porcentaje de mujeres que amamantan a su niño o niña desde el 0 mes o inmediato al nacimiento hasta los 6 meses de edad, seis meses de vida, de manera exclusiva. Entonces, hoy de manera satisfactoria podemos decir que la última cifra que manejamos a través de nuestro sistema de información es de 72%, es decir, superamos la meta que establece el Plan de la Patria 2013-2019 y nos encaminamos a cumplir el nuevo reto o desafío en lo que tiene que ver con el Plan de la Patria 2019-2025, que es elevar esa práctica a un 80%. Bien. También es importante decir que no solo no estamos viendo la cifra país, sino que estamos utilizando este dato para compararnos en el cumplimiento de objetivos fundamentales por la observación internacional que hace la Organización Mundial de la Salud, en la cual se establece que para que haya un nivel satisfactorio de práctica de la lactancia materna, tiene que ubicarse en 50 o más del 50% de la prevalencia a nivel nacional. Es decir, nosotros, en cuanto a los planes internos, ya superamos la meta del plan que rige este año. Pero además, si nos observamos en la región y en el mundo, estamos por encima de los estándares internacionales que califican el avance de un país en lo que tiene que ver la práctica de la lactancia materna. Muy bien. También me gustaría compartir con ustedes que esta estadística no solo nos mide el promedio nacional, no solo nos compara con el mundo, sino que nos encuentra desde la georreferenciación, es decir, cómo estamos a nivel de los estados. Y podemos decir que de los 24 estados, 18 estados ya están por encima del 50%. Felicitamos principalmente al estado del Tamacuro, porque es importante felicitar al estado del Tamacuro y ver las realidades particulares de cada estado, porque recuerda que allí tenemos un alto porcentaje de población indígena que lamentablemente habíamos identificado, había perdido esta conexión natural, esta práctica de vida. En este momento, en lo que son el estudio que tenemos por cada uno de los estados, el Tamacuro lidera lo que tiene que ver con el dato de prevalencia y práctica de la lactancia materna. También felicitamos todo el gobierno y la organización social del estado Falcón, del estado Barinas, del estado Carabobo, del estado Anzoátegui, quienes estados que están por encima del 70%. Todos los estados del país satisfactoriamente están por encima del 50%, lo que quiere decir que en lo que son los estándares internacionales, nuestros estados vienen impulsando la lactancia materna como una práctica de vida, como corresponde, solo que tendríamos que hacer más esfuerzos en estados como Zulia, Sucre y Trujillo. Entonces, esta identificación desde el punto de vista de estadística nos permite perfilar lo que van a ser las medidas que están incorporadas en un instrumento que el presidente de la República lanzó el pasado aniversario del Plan Parto Humanizado, en el cual se cumplieron 2 años de su lanzamiento, y en ese espacio el presidente, entre los anuncios que planteó, habló del Plan Estratégico de Lactancia Materna 2019-2021, Hipólita Bolívar, en el cual tenemos diferentes componentes, como es el componente organizativo territorial, que está enlazado en lo que es la creación del órgano superior de parto humanizado y lactancia materna, donde principalmente el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género y el Ministerio de Alimentación tiene una responsabilidad y compromisos importantes. También están componentes como el formativo, espacios de apoyo, componente comunicacional, componentes investigativos, componentes jurídicos, en el cual el presidente planteó la elevar a rango constitucional la práctica de la lactancia materna. Es decir, nosotros estamos preparándonos para esta semana informar cómo se van a ir cumpliendo cada uno de estos retos establecidos en el Plan Estratégico de Lactancia Materna Hipólita Bolívar para próximamente en el año 2020, en esta misma semana de la lactancia materna, mostrar al país y al mundo cómo hemos venido alcanzando las metas internas. Interesante toda esta información la que nos está dando Marilyn Di Luca, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Nutrición. Marilyn, ¿ha causado impacto esta implementación del Plan Nacional de Lactancia Materna en Venezuela? Sí, ¿qué te puedo decir, Libia? Primero, reconocer que en nuestro país hay un avance muy importante, inclusive somos pioneros en lo que corresponde al componente jurídico. Se han diseñado en el país instrumentos legales que son punta de lanza, muy progresistas en lo que tiene que ver con el apoyo, promoción de esta práctica y en todos los sectores que tienen que ver con el incremento de la prevalencia de la lactancia materna, hemos venido evaluando e identificando grandes progresos. Hace 10 años no teníamos la militancia en lactancia materna, no solo institucional, sino desde el punto de vista de los colectivos y plataforma social, no tenía el apoyo que hoy en día tenemos. Desde el punto de vista informativo, no teníamos los avances que hoy en día tenemos. Tenemos la capacidad de estar informadas, por ende, las plataformas de mujer empoderadas en todo lo que es los beneficios que tiene la práctica de la lactancia materna. Por ello consideramos que sí ha causado un impacto importante, pero sobre todo lo fundamental de esto es que ha generado altas expectativas, no solo a nivel institucional, sino a nivel comunitario, para participar y engranarse en todo lo que corresponde con la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva para seguir avanzando en esta práctica de vida que queremos impulsarla como cultura. Así es Marilyn Di Luca, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Nutrición. Marilyn, ¿qué actividades se realizarán durante estos días de celebración para promover la lactancia materna en el país? Fundamentalmente las actividades que se están organizando tienen que ver con el arranque de los anuncios que impulsó el presidente de la República, uno de ellos la instalación y operatividad del órgano superior de parto humanizado y lactancia materna, y además actividades que buscan avanzar, arrancar y seguir avanzando en cada uno de los componentes de la política que están diseñados en el Plan Nacional de Lactancia Materna Hipólita Bolívar. Es decir, tendremos actividades en lo organizativo territorial, actividades en el área de investigación para presentar los avances científicos en la lactancia materna y también para posicionar y hablar un poco más de todo ese perfil de lactancia materna que está representado en las estadísticas que te mencioné. Vamos a tener actividades en los espacios de apoyo, que es la creación de consultas, principalmente en lo que ha pedido el presidente, que es retomar con fuerza el funcionamiento de las bases de emisiones, en el componente comunicacional y en el componente jurídico, que cada una de esas partes de nuestro plan van a tener actividades específicas que indican arranque y progreso. ¿Y cómo enterarnos dónde van a estar ustedes con esta programación especial? El día de mañana, que arranca la Semana Mundial de la Lactancia Materna, se van a estar dando detalles de cuáles van a ser las actividades y dónde vamos a estar ubicadas. Pero además de eso, a través de las redes sociales de los diferentes ministerios que mencioné, Alimentación, Salud, Mujer e Igualdad de Género, vamos a estar presentando todo lo que tiene que ver con la programación de la semana. Muy bien, entonces promete muchísimo. Marilyn Di Luca, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Nutrición. ¿Qué otros planes se promueven desde el instituto para promover esta temática tan importante que es la lactancia materna. Quizás muchas madres dicen, no quiero dar leche a mi bebé porque voy a perder la figura. También por allí va enfocado estos consejos, Marilyn. Sí, venimos trabajando desde hace muchos años en la formación para promotoras comunitarias que puedan dar un mensaje en relación a los beneficios que tiene la lactancia materna y sobre todo avanzar en desmitificar algunas creencias que se tienen que pueden formar parte de obstáculos o factores adversos para la lactancia materna. Uno de los elementos quizás más importantes es reactivar toda esa información que debemos tener, no solo las mujeres, porque el tema de la lactancia materna no es un tema solo de mujeres, es un tema del padre, del compañero, de los hombres, es un tema de la familia completa, la madre, la abuela, la amiga, inclusive las relaciones vecinales, las relaciones comunitarias. Venimos impulsando la lactancia materna como el primer acto de soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque las mujeres, la familia, el colectivo decide cuál es el mejor alimento que se le tiene que dar al niño o la niña. Pero además de eso, es maravillosa porque la lactancia materna prevé el autoabastecimiento de todos los aportes nutricionales que un niño o niña requiere desde su primer momento de vida. La lactancia materna la hemos considerado una práctica fundamental también para todo lo que tiene que ver el proceso de paz. Una vez que el niño o niña sale de nuestro vientre, que está conectada a nosotras a través del cordón umbilical, se conecta al mundo exterior a través de la teta, a través de la mama. Entonces, de ahí empieza todo ese proceso maravilloso, no solo nutricional, no solo alimentario, sino un vínculo de amor, un vínculo que genera o fortalece la estabilidad emocional de los niños y niñas, por lo que también se ha denominado como una herramienta de paz, de convivencia, de una mejor sociedad. Entonces, tiene un sinfín de beneficios. No solo son beneficios biológicos de salud, que llamamos también la lactancia materna como la primera vacuna. ¿Por qué? Porque contiene un líquido realmente maravilloso. No hay ninguna máquina, no hay ningún ser humano. Es correcto. Aparte de nosotras las mujeres, que pueda diseñar un alimento tan perfecto, que además es un alimento vivo. Entonces, esa leche está formulada para que incorpore lo que serían elementos inmunológicos para proteger ese sistema de los niños y prevenir enfermedades una vez que el niño o niña está en el exterior, sale del vientre protector de la madre. Además de eso, no solo protege al niño de enfermedades, también protege a la madre, porque en un primer momento, cuando el niño o niña, que es lo que le llamamos apego inmediato, que es cuando sale del vientre materno, del útero, debe ser conectado directamente al pecho de la madre, y en ese momento se genera una activación hormonal biológica de la mujer que hace que el útero se recoja de una manera más rápida, se contrae, y eso evita hemorragias y complicaciones en el posparto. Entonces, atiende biológicamente en el ámbito también de salud del niño. En ese mismo sentido, atiende y protege a la madre. No solo en ese momento, o sea, es decir, no en el momento, no solo en los primeros días de vida, los primeros meses de vida, sino que tiene una proyección futura. Un niño o niña que es amamantado tiene menor riesgo a sufrir enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión arterial, que son las llamadas enfermedades crónicas. Una mujer que amamanta tiene no riesgo de sufrir cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de ovario, inclusive obesidad. Entonces, tú ves que tiene una acción inmediata en la salud y en la biología del ser humano, pero también una protección en el futuro. Además de eso, tiene implicaciones en la sociedad, por lo que te decía, es una herramienta de paz. Una mujer que amamanta, un niño que es amamantado, es un niño, un sujeto de paz, un sujeto que es estable emocionalmente, un niño o niña que también tiene mayor capacidades intelectuales. ¿Por qué? Porque el alimento, este alimento tiene todos los nutrientes que un niño o niña necesita. Lo que te decía, la fábrica perfecta, porque no hay ningún otro alimento que pueda ser diseñado artificialmente que compita con la lactancia materna. Completamente de acuerdo. Es tan importante y tan maravillosa la leche materna que ella se va adaptando a medida que el niño va creciendo. Como el niño va creciendo y se va madurando sus órganos, entonces empieza la leche materna a crear los nutrientes y otras sustancias para poder adaptarse a ese nuevo requerimiento que se incrementa a medida que el niño o niña nace. Es decir, la lactancia materna es maravillosa, es única e insustituible. Y por eso la denominamos primer acto de soberanía alimentaria. Uno, porque respeta la autodeterminación que tenemos las mujeres por decidir cuál es el mejor alimento de nuestros niños y niñas, y otras porque perfectamente está disponible en las 24 horas del día para que el usuario pueda tomarla en el momento que lo decida. Y la otra cosa, Lisbeth, aprovechando, entiendo que estos espacios son muy rápidos, pero sí, no quiero terminar sin decir esto. Todas las mujeres podemos amamantar, todas. Solo una muy pequeña minoría son las mujeres que no podrían amamantar. La gran mayoría de las mujeres podemos amamantar. Por eso en este plan estamos impulsando este año uno de los elementos fundamentales, la masificación del conocimiento. Las mujeres deben tener la información para sentirse empoderadas y para seguir avanzando en esta práctica maravillosa que es proteger a nuestros niños y niñas con el producto que sale de nuestro cuerpo. Eso es correcto. Estamos conversando con Marilyn Di Luca, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Nutrición. Nos ha ofrecido hoy información en detalle de este tema tan importante y tan hermoso que es la lactancia materna. Marilyn, en redes sociales podemos conseguir esa información tan valiosa que nos ha aportado en la mañana de hoy, en el mediodía de hoy. Sí, desde el órgano superior tendremos las redes sociales de los tres ministerios que te mencioné. Van a tener apartados específicos donde la colectividad puede buscar la información más relevante para el tema de la lactancia materna. Pero además, específicamente el Instituto Nacional de Nutrición en página web tiene la información, en su página web y en sus diferentes redes sociales contiene la información de lactancia materna en relación a sus beneficios, los mitos, herramientas que tenemos para la formación, en fin, todos los programas y las acciones que llevamos para promover, proteger y apoyar la lactancia materna. Pero además, quiero aprovechar que estamos en el mismo medio para promocionar una herramienta informativa que tiene el Instituto Nacional de Nutrición, que es un programa radial que sale por Radio Nacional de Venezuela todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, que se llama Tetas y Algo Más. Tetas y Algo Más tiene en Instagram, Facebook y por Twitter también información al día que vamos difundiendo, de tal manera que toda aquella persona que quiera una información más específica nos pueda contactar a través de nuestras redes sociales. Y también se retransmite por Alba Ciudad 96.3 FM los días jueves, claro, a las 9 de la mañana. Gracias por recordármelo, gracias por brindarnos también ese espacio. Por supuesto, también se retransmite por este medio. Aprovechamos la oportunidad que me das para agradecerles la oportunidad de informar acerca de este tema maravilloso como es la lactancia materna, y sobre todo gracias a toda la gente bonita como tú que se viene declarando defensora de la lactancia materna, porque hoy en día son mucho más los periodistas, los comunicadores y las comunicadoras que vienen impulsando esta lactancia porque lo consideran un tema muy importante. Claro, es un acto hermosísimo que no tiene comparación con ninguna otra cosa. Bueno, Marilyn Di Luca, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Nutrición, ese mensaje para las madres o las que tienen planes de ser madre para este momento, Marilyn, ¿cómo prepararse? Lo más importante es estar convencida, y lo segundo, llevarse ese mensaje. Todas podemos amamantar. Pueden haber momentos en que tengamos dificultad, pero entre todas lo pudiéramos resolver. El gobierno bolivariano ha implementado una estructura, una institucionalidad, pero también una plataforma social que está en cada uno de los territorios. Ese es un espacio para mantenernos unidas y para poder seguir avanzando en este proceso maravilloso. Pero no se les olvide, mujeres, hermanas, familias, todas podemos amamantar.